8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Estamos ya con ustedes la mañana de este jueves. Jueves 28 de enero del año 2021. Estamos ya casi en la recta final del primer mes del año nuevo 2021. Y también estamos comunicándoles que estamos en el último jueves del mes de enero. Ya dentro de 8 días estaremos ya en el segundo mes del año, el mes de febrero. Mientras tanto, y mientras eso llega, les estamos deseando lo mejor para esta fecha, para este jueves, a través de la emisora de la familia. Y en el momento en que estamos ya preparando la programación del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a iniciar estos 90 minutos para todos ustedes. Apreciables amigos de la emisora de la familia, estamos iniciando el programa Remembranzas TGD con la participación de Paco Cáceres y esta bonita canción que hemos escuchado y que se llama Olvido Pasional. Es un bolero, la voz de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba, cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y antes de empezar a platicar con ustedes rápidamente, vamos a complacer a los amigos que sintonizan Remembranzas TGD. Me acercarán mi alma, amor y paz. Quiero tenerte siempre a mi lado, juntos llenos de amor viviremos. Lo empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Amanecerán caminos que sin luz brillarán, sueños que despertarán mi noche en claridad. Escuchado con la participación de Calúa, esto que se llama Luces, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a agradecer profundamente a Olga Esperanza Hernández Urrutia un material que nos envió desde el oriente de Guatemala. Fíjense ustedes que también, así como existe Calúa, Los Terribles, el cantante quetzalteco que siempre ha estado con nosotros y que han escuchado ustedes a través de la emisora de la familia, son tantos los cantantes de la ciudad de Quetzaltenango. Y claro, está Eric Rolando, la voz sentimental de Shela, como le llaman, que también ha participado en varias ferias en Esquipulas, Chiquimula, como en Chiquimula y otros lugares. Y así se llegan a conocer los artistas del occidente para el oriente de Guatemala. Pero aquí los que son cantantes del oriente con su música, pues son muy pocos los que se conocen en aquí precisamente en todo lo que es el suroccidente de Guatemala. Y me refiero a una de ellas, Olga Esperanza Hernández Urrutia, que ha grabado ya su material discográfico y también ha tenido una gran trayectoria participando en varias ferias de lo que es el oriente de Guatemala a su manera y a su estilo. Ella es precisamente guatemalteca, nació en Esquipulas. El nombre de sus señores padres, don Humberto Hernández Bueso y doña Emma Urrutia Marcos. Pues precisamente ella nos envió su material del cual vamos a escuchar en el programa. Olga Esperanza nació en en Esquipulas, Chiquimula, un 4 de mayo de 1976, ahí cursó sus estudios. También llegó a tener clases de canto, clases de radiodifusión, y así llegó a grabar varias de sus canciones. Y más adelante vamos a platicar y también vamos a escuchar su música. Mientras tanto, son las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a escuchar esto para poder complacer. Yo vivo solo en este mundo, de mí nadie se podrá quejar. De vagabundo a nadie tengo que molestar. Por eso digo que las mujeres tan solo dan mortificación. Son caprichosas, si uno las quiere, si no las quiere también lo son. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Cuando salga en la noche no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Ay, Dios mío! Yo vivo solo en este mundo, de mí nadie se podrá quejar. Porque en mi vida de vagabundo a nadie tengo que molestar. Por eso digo que las mujeres tan solo dan mortificación. Son caprichosas, si uno las quiere, si no las quiere también lo son. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Que cuando salga en la noche no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Sea bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Solo una! ¡Riquita! Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Que cuando salga en la noche no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender. Que sea bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Oye! Una mujer, sí señor, una mujer. Pero que baile y que goce hasta el amanecer. Necesito una mujer que lave, que planche y que cosa también. Necesito una mujer. Ay, que esté bien gordita y se deje querer. Necesito una mujer. Una mujer, una mujer, una mujer. Necesito una mujer. No, no, no, cámara, nada que ver. Necesito una mujer. Necesito una mujer. Necesito una mujer. Necesito una mujer. Raudales nos ha interpretado Necesito una mujer. 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues estaba yo comentándoles por acá. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca. Nos sintoniza en la zona 8 allá en la 36 avenida. preparándose para escuchar el partido de hoy por la mañana con el Xelajú MC y Guastatoya, dice don Emilio del Rosario Castro. Esta mañana vamos a platicar y agradecer a Olga Esperanza Hernández Urrutia, que nos ha enviado un material discográfico. Esta persona nace en Esquipulas un 4 de mayo de 1976, estudiando la primaria en la escuela mixta en el caserío Piedra de Amolar, en la aldea Horcones, Esquipulas. También recibió sus clases en la escuela de niñas Pedro Nufio, ahí en Esquipulas. El básico lo estudió en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, nivel medio y colegio privado mixto Montessori, Ediver, en Esquipulas. Más adelante vamos a platicar, a dar a conocer cómo resultó siendo ella cantante, estilista, compositora y tantas cosas que ha realizado en el oriente de Guatemala. Una de sus canciones en este material discográfico es el que vamos a escuchar ahorita a través del programa Remembranzas TGD. Quise conocer a Guatemala, sus lindas praderas alegres, y cuando llegué por allá me dicen visite Oriente. Yo me acerqué a Chiquimula, la hermosa madre de la sierra, y cuando pude observar qué linda es mi perla de Oriente. Tiene 11 municipios, 4 de región Chontín, Cocotán y Camotán, Olopa y San Juan Ermita. Olopa es el más frío, el pulmón de Oriente. Cuando llegas a la cima, la ventana del cielo se siente. Que salte Peque y Pala, San Jacinto y San José la Arada, pueblos de muchas batallas, los embellece el volcán de agua. También mi bella Esquipulas y mi Concepción las minas, lugares muy fronterizos al Salvador y Honduras. Bella es mi Chiquimula, no hay ninguna. Esquipula, centro de atracción, tierra de la firma de la paz, por su majestuosa basílica de nuestro Cristo Negro. Hermosa madre de la sierra, qué linda es la perla de Oriente. Fe y turismo en sierra, mi Chiquimula y su gente. Tiene 11 municipios, 4 de región Chontín, Cocotán y Camotán, Olopa y San Juan Ermita. Olopa es el más frío, es el pulmón de Oriente. hemos escuchado la participación de Olga Esperanza Hernández Urrutia con esta canción de su propia creación, Linda Perla de Oriente. Vamos a seguir más adelante platicando de ella y también dando a conocer una parte del último material discográfico que ella ha grabado. Mientras tanto, les cuento que son las 8 de la mañana con 22 minutos. Es el momento de presentar nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. De amor con la participación de Alicia Azurdia a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 26 minutos. Bueno, estamos platicando de Olga Esperanza Hernández Urrutia. Ella fue homenajeada en los primeros Juegos Florales con su nombre en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, el 26 de agosto del año 2015. También recibió el reconocimiento Valor Cultural Chiquimulteco, Chiquimula, Ciudad, Luz y Poesía. Esto fue el 2 de febrero del año 2019. Fue homenajeada también en el 13º Juegos Florales del Colegio San Benito Esquipulas, Chiquimula, el 27 de septiembre del año 2019. Ella precisamente nació en Esquipulas, en la segunda avenida 596, zona 1, un 4 de mayo del año de 1976. Sus señores padres, don Humberto Hernández Bueso y Emma Urrutia Marcos, pues originarios precisamente de Esquipulas, Chiquimula. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, desde Pensilvania nos envía un mensaje el señor Víctor Víctor Xicará, que envía un cordial saludo para su familia Xicará Cajas, en la zona 4, en esta ciudad de Quetzaltenango. Felicidades, vamos a complacer con esto que viene a continuación. De día no TGD, puedo ver la voz de Occidente. De noche podría, sí, claro, nadie nos ve. Los cinco sentidos no engañan. Ellos no engañan, el juicio tal vez. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a una parte oscura, o en donde desnudas tu amor. Te enciende las ganas de volverme a ver. El día te espanta la trama y vuelve otra vez. ¿Será esto un engaño o estilo en querer? No sé de qué escapas ni quiero saber. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a una parte oscura, o en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a una parte oscura, o en donde desnudas tu amor. Hemos escuchado la participación de Tuco Cárdenas con esto que se llama Llévame. Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD, la voz de Tuco Cárdenas participando en este espacio. Bueno, pues Olga Esperanza Hernández tuvo también una, más bien ha tenido una proyección social con sus grandes obras escritas. Por ejemplo, en los años 2012 y 2013 escribió el libro Así es la Rinconada, que tiene cuentos, tiene leyendas, poesía y oratorias. En el año 2014 también compuso o escribió el libro Conociendo mi Tierra. Este libro tiene cuentos, tiene leyendas, poesías, trabalenguas, adivinanzas, chistes y reflexiones. En el año 2015 también llevó a cabo la confección de trajes típicos del departamento de Chiquimula. En el año 2015 también compuso el libro Nuestras Culturas, descripción de trajes típicos y representativos de Chiquimula. En este año también 2015 se forma un grupo de danza llamada Danza Nuestra Cultura. Es lo que ha realizado Olga Esperanza Hernández Urrutia después de cantar y de componer sus canciones. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer a Víctor Xicará, que nos escucha desde Pensilvania, allá en la Unión Americana, y saludando a su familia Xicará Cajas, aquí en la zona 4. ¡Le complacemos! Llévame, Desde que te conocí, te estoy amando. Es un gran amor sincero el que yo te doy. Con lágrimas en mis ojos te lo digo. Morena, te pertenece mi corazón. Escuchado en el programa Remembranzas TGD, la participación de la Marimba Orquesta Sonora Guatemala y naturalmente el éxito de Maco Peralta, Hechizo de Amor. Con esto hemos complacido a Víctor Jicará. Está haciendo historia, pues él tiene su familia aquí en la zona 4, en la avenida El Cenizal, hijo de don Rosalío, don Chalío, como le dicen. Chalío Jicará. Felicidades para Víctor, allá en Pensilvania, sintonizando el programa. Bueno, a través del programa Remembranzas TGD, tenemos un material discográfico de Olga Esperanza Hernández Urrutia, que nos ha enviado datos también de lo que ha realizado allá en el oriente de Guatemala. Investigaciones, redacciones y grabación de discos, cantándole a su tierra, con un tema del municipio, es decir, ha realizado un tema musical a cada municipio del departamento de Chiquimula, también de Guatemala y de Centroamérica. Vamos a escuchar una canción que le compuso a Guatemala, Olga Esperanza Hernández Urrutia. Paseamos por Guatemala. Nos enteramos que es un honor. El visitante se vaya a extrañar porque se estrecha en el corazón. Mi chiquimula más el progreso, Lindizamal y en Zacapa estoy. Vaya Jutiapa también Jalapa, a Santa Rosa y a Petén yo voy. Chimaltenango así es Cuitlán, Zacatepeque, Quiché nací. Alta y baja las verapaces, Huehuetenango me hace feliz. Guate linda, Guate bella, paraíso azul y blanco. En el mundo Dios bendijo a los chapines, es un encanto. Ocho regiones, cuatro culturas, 22 lenguas, lindos volcanes, los grandes ríos, verdes llanuras, lindos paisajes, bellas lagunas. Guatemala digna de admirar. Sus mujeres son muy sinceras, bellas morenas de dulce mirar. Con sus colores lindas doncellas, nos dan amor con sinceridad. Bendecida está mi tierra, lucha por ti con honestidad. En los varones se manifiesta buen trabajo y gran humildad. Guate linda, Guate bella, paraíso azul y blanco. En el mundo Dios bendijo a los chapines, es un encanto. Ocho regiones, cuatro culturas, 22 lenguas, lindos volcanes, los grandes ríos, verdes llanuras, lindos paisajes, bellas lagunas. Bueno, esta es una de las canciones que ha compuesto Olga Esperanza, del municipio de Esquipulas, Chiquimula. Se llama la melodía o la canción Guatelinda. La hemos escuchado a través de este espacio, Remembranzas TGD. Mientras tanto, ya tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.